Los viernes, de 22 a 24, Jorge Goyeneche sale a la cancha con los tapones de punta y revoleando codazos para relatar goles en contra, cuentos revulsivos, utopías ubicables. Le tira caños a los fantasmas y sombreritos a los gigantes. Los viernes, de 22 a 24, toda la delantera en Orsay, un programa de humor, literatura y opinión. La furia del libro, la feria del libre y la mano de Dios.